Oigan, existe un chavo que está tan feo, pero tan feo, que le dicen que tiene cara de pizza de champiñones. No, ¿qué les pasa a mi amiga? Una amiga tengo, ¿no? Que está bien enanita, ¿no? De que cuando llega a su casa, en lugar de que le abran la puerta, tiene que meterse por abajo. ¡Ay, te hablan, Elvira! No, ¿saben qué? Ya me tengo que ir. ¡Ay, Elvira, era otra chaparra! No, en serio, ¡Ay, Mirita, qué delicada! No, es que tengo muchas cosas que hacer, nos vemos mañana. No, ya está. Oiga, yo me tengo que dar un trofeo. amo tanto que hasta yo di mi vida por ti.